estar aquí. Agradezco mucho a Héctor Ochoa, a Rosario, a Héctor Javier, a Gerardo, a todo el equipo que ha hecho posible esto. No crean ustedes que hemos llegado esta mañana tan fácil. Fueron algunos meses de planeación, boletos de avión, estancias, todo lo que saben ustedes que traen estos eventos. Pero bueno, estamos realmente en algún lujo, poco financiado, podríamos decir. La propia universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UNAM, los centros de investigación que hoy están más cerca del gobierno, el CIDE, por ejemplo, han sido, yo no diría que renuentes, Jorge León, pero sí ha habido dificultades para tratar este tema por lo espinoso que es. Y entonces realmente para mí es un honor poderlo hacer en estas muy gratas condiciones de trabajo, pero con la ventaja de que lo que ustedes se van a llevar de estos 4 días de trabajo va a ser una información fundamental para todos los actores del sistema de pensiones y de salud. Una información que está básicamente distorsionada por los medios de comunicación y que, como vamos a recorrer estos 4 días, realmente plantea una agenda que debemos con mucho cuidado entender y revisar. Y justo es empezar diciendo que la agenda no es sencilla. No es sencilla porque implica la atención de varias arenas de políticas. Hay que ver el IMSS, hay que ver el ISSSTE, hay que ver la Secretaría de Salud, hay que ver al ISFAM, hay que ver a Pemex, hay que ver los intentos del gobierno de Peña por darle un rumbo al país, como él dice ahora, con un proyecto de reforma hacendaria que quedó, como ustedes saben, un poco cojo, con unas expectativas de reforma energética que están en el aire. Es decir, es un tema que implica dedicación. Una parte de los analistas que me acompañan en esta tarea, he visto yo, no acaban de captar la profundidad del fenómeno porque no siguen todas estas arenas que hay que revisar. Por ejemplo, lo diré rápidamente, es muy fácil calificar este proceso del Seguro Universal Peñista como un proceso privatizador. Eso es muy cómodo y es insuficiente. No es solo eso, tiene muchos más ángulos. Y cada área que vamos a ir revisando aquí despierta inquietudes, zonas de afectación de derechos y de muchísimos intereses que están de por medio, lo cual implica, como digo, una dedicación pues muy detallada en cada área. La ventaja es que, como yo trabajo estos temas hace ya tantos años, vi claramente desde ciertos pronunciamientos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que vamos a revisar, del doctor Narro, de la UNAM, de muchas de las plumas que identificamos que están en prensa o a veces ahora están en la televisión y en la radio, yo rápidamente identifiqué que empezaba a sonar esta propuesta de universalidad y la empezaban a vincular con los impuestos generales y con un seguro universal. Eso fue lo que a mí me llamó la atención desde el principio y, por fortuna, he dedicado ahora ya 6 pequeños libros con la intención, Nicolás, de que esto sea conocido por los operadores. Libros chicos, bien hechos, sencillos, para que la gente capte qué es lo que está aquí, sin tener necesariamente que sacrificar la precisión académica del caso, pero que se comprenda que el principal involucrado aquí es el equipo de salud, el equipo que está prestando el servicio y que no está, para variar, considerado en ninguno de los ángulos de estas reuniones. Entonces, lo que vamos a hacer son 4 días de trabajo, verán ustedes, sumamente interactivos, porque vamos a tener el apoyo del doctor Héctor Javier Sánchez, que al 4º día nos va a presentar un cuadro sinóptico de los intereses que han empujado este seguro universal. Un esfuerzo similar lo va a hacer Gerardo Flores, vamos a tener 2 versiones. Gerardo Flores y Gerardo González Flores. O Gerardo. Flores de vez en cuando. Gerardo. Y Jorge, esto tendrá un subproducto muy interesante que va a quedar además plasmado en los libros en que está colaborando Héctor Javier y el doctor Ochoa. Este cuadro no existe hasta ahorita. Yo no he tenido el tiempo de hacerlo. El seminario de COSUR pues nos va a dar la oportunidad de organizar todos estos intereses. Son muy diferentes los intereses que propulsaron este seguro, porque ¿qué tiene en común el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con la Coparmex? Pregúntense ustedes. Y sin embargo, dijeron lo mismo. ¿Qué tienen en común los chunchos? Los del PRD, por supuesto, con el Consejo Coordinador Empresarial. Y sin embargo, porque dijeron lo mismo. Y sin embargo, les fracasó a todos, porque finalmente Peña Nieto no aplicó el IVA en la tasa cero, ni a alimentos ni a medicinas. Entonces eso nos ha permitido ver, apenas del 8 de septiembre para acá, tenemos menos de 3 semanas. ¿Por qué estaban tan cómodos los intereses propugnando por este seguro? Que realmente lo que iba a hacer era justificar socialmente el incremento de IVA. Entonces este cuadro, que saldrá de 2 brillantes investigadores, va a ser un subproducto propio de este seminario. Y sin lugar a dudas, pues todas las observaciones que ustedes puedan hacer en los momentos en los que se abra la participación, porque vamos a intentar recorrer por completo la propuesta y cómo le ha ido la propuesta al día de hoy, al 1 de octubre de este año 2013. Eso es lo que vamos a hacer. Para eso nos vamos a valer de los siguientes materiales. Hay dentro de la serie estos 2 libros publicados, que ustedes ya tienen. Este que capta la elección y este que capta hasta que Peña Nieto formó el gabinete. Los vamos a seguir todos con mucho cuidado. Y en cada uno de los días vamos a utilizar un libro diferente. Pero quería yo llamar la atención sobre este libro cero que le llamamos, no publicado, que ustedes pueden fotocopiar, porque lamentablemente no hay tantos fondos para que se hicieran fotocopias para todos, pero el que quiera puede fotocopiar este libro, que muy pronto, en cuanto tenga financiamiento, podrá ser publicado. Este lo llamamos libro cero porque con este voy a empezar. Vamos a mostrar cómo se montó el consenso sobre este seguro universal, y esto está afortunadamente captado en este pequeño librito, que es mucho más chico que los otros. Y entonces, por aquí justamente vamos a empezar. Vamos a empezar planteando lo siguiente, una tesis básica. ¿Qué era el seguro universal que presentó Peña Nieto en su campaña en el año 2012 a la presidencia de la República? Pues miren ustedes, en síntesis, el seguro universal era una justificación social para incrementar el IVA, que lo tenemos en tasa 16 ahorita, pero para eliminar la tasa cero en alimentos y medicamentos. O sea, espero que esto lo tengan ustedes muy claro. No es lo mismo subir el IVA de 16 a 19 que quitar la tasa cero. La tasa cero es aplicar inmediatamente el 16% a alimentos y a medicinas, sin excepción. El equipo de Peña Nieto tenía esto. Recuerden ustedes, estamos antes de las elecciones. Encima estaba este, Felipe Calderón, todavía al frente de la titularidad del Poder Ejecutivo. No sabemos exactamente qué pactaron, pero nos quedan claro por el comportamiento que tienen en algunas áreas que hay pactos del equipo de Peña Nieto con Estados Unidos, probablemente en materia del petróleo. Hay pactos con Estados Unidos y el PAN en materia de la seguridad nacional. Pero arman una agenda. Esa agenda la arma básicamente 2 personas, 2 intelectuales que llamamos mediáticos, al servicio, pues siempre de los intereses. El primero, Héctor Aguilar Camín; el segundo, Jorge Castañeda. Estos 2 vinieron preparando desde el año 2010-2011 muchos libros, donde el mensaje principal que transmitían era este: el país que tenemos no nos gusta, queremos otro país. Esta es la frase de Peña Nieto ahora con el Movamos a México, estamos moviendo a México. ¿Qué es lo que no gustaba? Pues muchas cosas. Yo en el fondo creo que no les gusta que sea un país de pobres, no les gusta que sea un país con sindicatos, no les gusta que sea un país donde al fin y al cabo la productividad no es más alta de lo que es. No les gusta nada de lo que básicamente tiene que ver con la gran mayoría nacional, y les gusta algo de lo que tiene que ver con las élites. Sí, les gustan los güeritos, les gusta la gente de Televisa. Es la pura verdad, les estoy resumiendo lo que hay en esa actitud de estos dos, ¿no? Por supuesto hay más y aquí van a ir saliendo. La ventaja es que como yo los he monitoreado a todos, ustedes van a poder leer exactamente qué fue lo que dijeron. No estoy inventando nada. En este libro cero están los testimonios de ambos, en diferentes lugares, la televisión, la prensa, revistas. Aquí está documentado cada una de las cosas que dijeron. Este par de intelectuales fueron acompañados por otros, muchos sevillistas, como por ejemplo Luis de la Calle, Jaime Zaludowski, muchos salinistas que finalmente quedaron en el gobierno, como José Carreño Carlón. Hay una capa enorme de personas que opinaron. Ahora, pero la norma es esta, y esto es muy importante que lo vean ustedes claro. El PRI no armó, el nuevo PRI, el de Peña Nieto, no armó una agenda propia. Y la prueba está en la reforma educativa. No me voy a detener en ella, pero ustedes han visto lo que generó la reforma educativa. Lo que tenemos detrás es que la agenda de Peña Nieto era la agenda de la OECD y la agenda de Mexicanos Primero. No tenían una propuesta propia. Lo mismo sucede en salud y seguridad social. En la reforma energética, ¿de quién es la propuesta de los contratos ahora de riesgo? ¿Están despachos de grandes proveedoras norteamericanas detrás? Yo no lo sé aún, pero no lo dudaría, porque eso pasó con la reforma de Calderón, ¿no? Detrás de la reforma de Calderón se logró probar que había fuertes intereses en su diseño de las petroleras tejanas. Bueno, el equipo que le prepara a Peña Nieto la propuesta de campaña tiene dos cosas claras. No les gusta el país que hay, entonces hay que inventar uno. ¿Qué inventan Aguilar y Jorge Castañeda y Luis de la Calle? México es un país de clase media. No es cierto. México no es un país de clase media. Es un país de pobres donde el tope medio del ingreso está en 3 salarios mínimos. No hay ninguna clase media. Es un país polarizado donde hay gente rica arriba, poquita, muy rica, y una gran mayoría nacional bastante depauperada. No somos un país de clase media. No es cierto tampoco que el país esté lleno de oportunidades. La reforma laboral de 2012 fue catastrófica, según advertimos en su momento, en Tapachula y en Tuxtla, en muchos foros importantes, aquí mismo en San Cristóbal. Y un año después vemos que la operación ha servido solo para que se incremente la outsourcing. No es cierto que ese país esté lleno de oportunidades para los jóvenes. Tampoco es cierto que esté lleno de talentos. Los sistemas de investigadores están atorados porque los esquemas de jubilaciones de los académicos, nosotros, están completamente limitados a la ley del ISSSTE, 18.000 pesos mensuales. La gente no se va a jubilar en esas condiciones. No hay integración de nuevos investigadores. El conjunto del diagnóstico que hacían estos entusiastas publicistas, sí lo necesitaba Peña Nieto, porque Peña Nieto viene del Estado de México, ustedes lo vieron, no es un hombre particularmente culto. Peña Nieto no es una persona con muchas habilidades de palabra. El día del grito, el otro día habrán visto ustedes, leyó los nombres de los héroes básicos con teleprompter, ¿no? Para no equivocarse. Pero está guapo, ¿no? O eso dices tú, eso dices tú. Eso dices tú, Gerardo. Está guapo, ¿no? Ellos estaban vendiendo un proyecto de país, como dicen ustedes, que no necesariamente existe. Aquí es donde entramos al punto. El equipo que le prepara la oferta, la plataforma de campaña a Peña Nieto, es este equipo que quiere otro país. No le gusta el país en que estamos. Esa propuesta tiene básicamente 3 ejes y está en el libro que publicó Peña Nieto y que ustedes van a encontrar consignado en este que le llamamos el libro cero. ¿Qué tenían realmente? Tenían, para poder crecer, una posibilidad: traer dinero del extranjero a través, por ejemplo, de préstamos, 100.000 millones de dólares para activar el mercado interno y dejar de depender todo de la exportación del país. Dos, incrementar el IVA para refinanciar un gasto público que iba a quedar deficitario si la reforma energética se llevaba la renta petrolera de Pemex. Ese es el gran problema de fondo. Tenían, en pocas palabras, petróleo, la última gran privatización que Salinas y los siguientes gobiernos no hicieron, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón. Si se fijan ustedes, después de haber subastado todo el sector público, lo que les quedaba era el petróleo, uno. Y para refinanciar lo que faltara por privatizar el petróleo, pues incrementar los impuestos. ¿Cómo? Elevando el IVA, quitando la tasa cero. Es todo lo que tenía. Realmente, Rosario, si se ve con cuidado, no había nada más en la mesa. Estos intelectuales se prestaron a armar una agenda con esto. Ahorita vamos al tercero. Para suplir la falta de recursos que hubiera generado la reforma energética por la parte del petróleo, perder la renta petrolera, necesitabas evidentemente una nueva fuente de financiamiento. ¿Cuál podría ser eso? Lo que desde Zedillo se intentó. Recuerden ustedes que Zedillo es el que sube el IVA de 10 a 15%. En este caso, quitar la tasa cero, ellos estimaban, les daría 650 mil millones de pesos sobre un gasto global del gobierno mexicano, sobre un presupuesto de egresos de casi 4 billones de pesos. O sea, una cifra bastante considerable. ¿Cómo se hacía eso? Eliminando la tasa cero, pero había que ofrecer algo a cambio social. ¿Qué era ese cambio social? El seguro universal. Ese es el punto al que teníamos que llegar. ¿Sí? O sea, te voy a quitar la tasa cero, pero te la devuelvo con un seguro universal. Necesitaban probar la relación entre este cambio fiscal y una política social. ¿Qué hicieron? Fueron a buscar al peor director que ha habido en la historia del IMSS, al tecnócrata, más tecnócrata que ha tenido la Secretaría de Hacienda, Santiago Levy. Este hombre había salido del IMSS. Aquí en estas cajas, que son el seminario del año pasado, hay muchísimo material justamente sobre la fatal gestión de Santiago Levy, ¿no? En este momento no me quisiera distraer mostrándoselos, pero todo lo que voy a venir desarrollando en los 4 días está apoyado para el IMSS, para el ISSSTE, para la Secretaría de Salud en periodos previos. Santiago Levy salió del IMSS en el año 2005 a patadas. Los trabajadores lo sacaron a patadas. ¿Por qué lo sacaron? Porque Santiago Levy inventó que el gran problema en el IMSS era el régimen de jubilaciones y pensiones de sus trabajadores, y desprestigió a los médicos y enfermeras porque él estimó que se estaban jubilando con unas condiciones que eran muy onerosas. Desataron una campaña bárbara. En el año 2005 estuvimos a punto de tener, por primera vez en la historia de México, una huelga, el IMSS, que se iba a llamar Un Día Sin IMSS, y el gobierno de Fox no pudo sostener a este hombre, lo echaron y designaron a otro funcionario que ahorita, para lo que voy, no tiene ningún caso mencionar, pero sí a este hombre Levy. Levy se fue pateado, herido, le dieron un cargucho en el Banco Interamericano de Desarrollo y con la daga clavada se dedicó a buscar la manera de justificar su terrible fracaso como director del IMSS. ¿Qué había hecho Levy antes? Levy es el autor del programa Oportunidades, que luego se llamó Progresa Oportunidades. Es el primer programa de transferencias condicionadas que tenemos en México. Este programa ofreció, en materia de política social, recordarán ustedes, una papilla más unos cursos más una consulta de las familias, particularmente de las mujeres, en las clínicas de salud, a través de lo que se conoce como el paquete básico esencial de 13 intervenciones costo-efectivas. Lo que Levy había ofrecido era, con un programa como Oportunidades, nosotros vamos a romper el círculo de la pobreza. Y entonces, después de un tiempo, vamos a generar el capital humano para que esta gente, eso decía Jorge, salga del círculo de la pobreza y se integre al mercado. Nosotros sabíamos desde el principio que eso no iba a operar, pero él diseñó ese programa, el programa se fue haciendo viejito, cuando terminó de ser director del IMSS corrido, claro, encontró el pretexto para decir, miren ustedes, yo sí hice el programa Oportunidades, yo sí he capacitado para que hoy día jóvenes y mujeres que reciben becas educativas y usan los servicios de salud estén mejor capacitados humanamente para el mercado de trabajo, pero el mercado de trabajo tiene muchos informales. Ahí encontró el pretexto para justificar la falla de su programa Oportunidades. Entonces escribió un libro que se llama Buenas Intenciones, Malos Resultados, y encontró una fórmula muy eficaz para justificar su fatal paso por el IMSS: pegarle al Seguro Popular. Los que estamos en el sector salud saben perfectamente que eso es como pegarle un niño, porque el Seguro Popular ni es seguro, ni es popular, genera informalidad, tiene un programa acotado de beneficios. Lo que hizo propiamente Levy fue decir, el gobierno está haciendo mal en financiar un seguro como el Seguro Popular, porque un patrón, pues sencillamente, como casi no se cobra hasta los últimos dos deciles, pues le da al trabajador la opción de estar afiliado en el Seguro Popular y no lo afilia al IMSS, y por tanto crece la informalidad. ¿Vamos claros? Eso fue lo que hizo Levy. Ahí fue donde estos intelectuales se le acercaron y le dijeron, muchacho, necesitamos una propuesta para justificar el incremento al IVA. Eso es lo que ustedes van a encontrar en este libro. Este libro cero es un libro como una pequeña novelita, donde ustedes van a encontrar cómo se manufacturó ese consenso. O sea, Levy se puso a chambear, ellos le dieron toda la difusión en la televisión, en la radio, en los medios impresos, armaron foros y dijeron, sí señor, el candidato del PRI, Peña Nieto, ofrece un seguro universal. Claro que va a haber un incremento, porque hay que financiarlo. ¿Un incremento de qué? Del IVA. O sea, le dieron la vuelta. Por eso, si se fijan ustedes, fíjate Jorge León, en la presentación del 8 de septiembre todavía se para Peña Nieto hace menos de un mes y dice, lo que yo estoy presentando es una reforma hacendaria que tiene carácter social. ¿Recuerdan ustedes? Esto acaba de pasar. Ese era el truco. O sea, te voy a vender una reforma social que en verdad te va a incrementar los impuestos, pero te tengo que ofrecer 4 o 5 caramelos. Eso era el seguro universal. Desde el principio. Ahí es donde le digo que los analistas se nos han sentado, porque hay que seguir con detalles. Nunca nació esta propuesta para mejorar servicios. Jamás buscó ampliar el catálogo de prestaciones. Es más, Peña Nieto nunca la entendió. No te la podía repetir. Peña Nieto, real, como digo, es una gente muy limitada, pero bueno, en esto había que tener un poquito más de imaginación, porque la propuesta de Levy, como pueden ver en este libro cero, Héctor, es enredada. Yo le llamé la propuesta queso de Oaxaca, con todo el respeto al queso de Oaxaca, que tanto nos gusta, pero sí, él mismo es complicado, nunca logró transmitirlo con sencillez. Por tanto, yo me he divertido todos estos 3 años burlándome de la incompetencia de Levy y de la incompetencia de Peña Nieto para hacer una propuesta sencilla, comunicable. Como por ejemplo, Héctor Javier, si ves que está discutiendo ahorita el gobierno holandés, en una cuartilla está lo que están proponiendo y no está bueno. Rosario, el gobierno holandés quiere echar abajo el estado de bienestar y va por una nueva cosa que le llama sociedad participativa. Pero eso está en una cuartilla. Si tú abres la página del Ministerio de Sanidad o del Ministerio de Salud holandés, en una hoja está dicho lo que quiere el gobierno. Puede estar tú completamente en desacuerdo. Peña Nieto, hasta este momento, si estuviera aquí, yo le preguntara, ahora, señor presidente, explíquenos su propuesta de seguridad social universal, ni con teleprompter. Eso fue culpa del diseño de Levy. Pero lo que yo quería transmitirles, el fondo del problema es ese. Para justificar el incremento del IVA, había que vender un seguro universal. Y aquí viene el problema. ¿Cómo apoyó esto el ingeniero Cárdenas? ¿Cómo apoyó esto Narro? Se ofenden mucho porque dicen, oiga, de ninguna manera yo no lo apoyé. Aquí están sus textos. Los vamos a ir revisando. Van a ver lo que dijeron. No lo digo yo, lo dijeron ellos. Sí. ¿Qué papel jugó el grupo FunSalud? Total. En este consenso. Porque bueno, el Seguro Popular mucho es el producto de, o sea, es una propuesta FunSalud, ¿no? Pero son cosas diferentes, Héctor, que es justamente lo que trataba yo de decirles. Para afirmar hoy día sobre estos temas hay que tener mucha información. FunSalud realmente vendió el proyecto a los panistas del Seguro Popular. Pero con el cambio de Peña Nieto y con la ofensiva de Levy, estaban contra la pared. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué nombró Peña Nieto a Mercedes Juan de FunSalud a frente de la Secretaría de Salud? Lo vamos a ver mañana, en el segundo día. En gabinete, encima. Finalmente FunSalud se quedó con la pelota, pero temporalmente. Es muy probable que haya un cambio pronto y se quede al frente del Seguro Popular el equipo de Peña Nieto. ¿Quién es el equipo de Peña Nieto? El doctor Oshea, que es actualmente el titular de la Comisión Social de Protección Social en Salud, de la Comisión Nacional. Entonces, esta entrada para abrir boca de este seminario era para decirles a ustedes, en este libro cero, ese sí no lo vamos a revisar, vamos a empezar con el libro uno. El que quiera va a poder seguir paso a paso cómo se manufacturó este consenso. Hay otra persona que quisiera mostrar aquí que es relevante. Peña Nieto ganó la presidencia del PRI, pero sí hay una víctima ahí, mi licenciado Manlio Fabio Beltrones, que quería ser presidente de la República. Fíjense ustedes, esto es importante, Nicolás, y hay que verlo. El PRI generalmente era un partido medio dividido, vertical, pero medio dividido. Ya dejó de serlo. Realmente el PRI baila al ritmo de Peña. Pues parece, por las evidencias que tenemos, que sí. Pero ¿quién fue el último que trató de decir algo diferente? Justamente Manlio Fabio Beltrones. Él compitió contra Peña para ganar, intentar ganar la candidatura del PRI. ¿Y qué hizo? Recurrió a Levy y al Seguro Universal. Aquí, en este libro cero, lo van a ver. O sea, Manlio Fabio, como candidato, precandidato priista, retomó la propuesta. Es más, él la impulsó con su equipo de asesores mejor que el equipo de Aguilar Camín y que el equipo de Jorge Castañeda. ¿Por qué? Porque los asesores de Manlio Fabio son más políticos. Es gente que tiene más cancha en lo que llamamos la arena de los músculos políticos, que es el Congreso, y pues las relaciones de choque que hay dentro del propio Partido Revolucionario Institucional. Mi impresión personal, se las anticipo, es que cuando Manlio Fabio perdió la candidatura, sí se plegaron al PRI Peña. Por eso no vimos oposición cuando cambiaron los documentos básicos del PRI para poder elevar el IVA y para poder privatizar el petróleo. Porque el PRI pinolero, que llamo yo, Jorge Lonos, de abajo, los que realmente rinden cuenta a nivel municipal, estatal, esos sí sabían que elevar el IVA les iba a traer un serio problema, Rosario, porque le tienen que dar cuenta al electorado, sobre todo los que son votados, no los plurinominales. Yo tengo la impresión de que en el PRI sí los han barrido, pero el perfil nacional es muy grande, lo podemos ver ahora con la naturaleza de la protesta magisterial. Lo que estamos viendo crecer ahora en todos los estados es probablemente una reconquista del sindicato CENTE por trabajadores que no son de la CENTE. Esos son otros liderazgos emergentes que pueden estar más bien cerca del PRI. Es más, para entenderlos hay que conocer un poquito el PRI. Yo que trabajo el ISSSTE tantos años, cuando me habla la FESTSE, la Federación Sindical de Trabajadores del Servicio del Estado, entiendo muy bien ese lenguaje. Yo puedo hablar con ellos y ellos pueden hablar conmigo. Eso es lo que debe estar pasando ahora en el sindicato del magisterio. Ahí hay una emergencia, Jorge, de liderazgos nuevos. Seguramente van a rebasar muy pronto a la CENTE, porque son muchos más estados. Y eso sí es el PRI. Entonces, esa es una gran incógnita que tenemos. Y eso es lo que en el caso del IVA sorprendió mucho. ¿Por qué se callaron esos diputados? Yo creo que en buena medida la clave está en que Manlio Fabio Beltrones se dobló. El PRI quedó, como quien dice, al servicio de Peña. Y entonces modificaron los documentos. Eso lo vamos a revisar también más adelante, verán ustedes, en el libro 3, Vamos a ver cómo modificaron los documentos. Pero en todo caso, para estos propósitos es que en el momento original de que se hizo la propuesta del Seguro Universal, también Manlio Fabio Beltrones y sus plumas, que son muchas, fomentaron esta idea de que había que generar un Seguro Universal. Bueno, en este libro cero, que les digo no vamos a leer, ustedes pueden revisar cómo se manufacturó el consenso. ¿Por qué digo que se manufacturó un consenso? Ojo con esto, Gerardo, es muy importante. Esta propuesta no tenía que ver nada con lo que requería el sector de la salud y la seguridad social en ese momento. O sea, ¿cómo estaban los servicios? ¿Por qué estaba mal el IMSS? ¿Por qué estaba mal el ISSSTE? ¿Qué iba a pasar con el sistema de pensiones? Son los temas principales nuestros. Eso no estaba considerado aquí. Sino que aquí de entrada se decía, tú como mexicano vas a tener derecho a 4 prestaciones universales y lo otro ni siquiera lo discutimos. Entonces uno decía, ¿cómo puede ser eso? Y reformaron la ley del ISSSTE en el 2007, aquí están todos los materiales, la reforma fue un fracaso. ¿Cómo puede venir ahorita a hablar de un seguro universal y no decir, oiga, tenemos que revisar la reforma fracasada del ISSSTE de 2007? Peor aún, la reforma del IMSS, que era de 1995, ahí están los materiales del seminario anterior. Y en el caso del Seguro Popular, ¿cuántos trabajadores tiene la ASC ahorita? ¿300,000? ¿Cuántos trabajadores precarios tiene la Secretaría de Salud? Médicos y enfermeras contratados por el Seguro Popular ganando, si acaso, 10,000 pesos mensuales. No están homologados a ningún esquema de seguridad social. Sobre eso no decía nada la propuesta del Seguro Universal. Luego, en materia de pensiones, si de acuerdo a los cálculos más fuertes que tenemos ahorita, en el sistema de ahorro para el retiro por cuentas individuales, un trabajador se va a llevar en el año 2021, después de 30 años de servicio, 2,000 pesos de pensión, pues cómo no vamos a discutir eso y hablamos de derechos exigibles para 4 seguros universales. Ese es el punto. No se pudo discutir, fíjense ustedes. No hubo foros como hubo en 2006, todavía se discutió un poco más. En el año 2012, ningún canal de televisión me habló a mí o a Héctor Ochoa para discutir esto, no se discutió nada. Lo que se discutió fue esto. Y la prensa, la televisión y los medios lo que decían es la universalidad. Aquí es donde viene el problema. Manufacturaron un consenso, ¿para qué? Para darle una justificación a la elevación del IVA. Les era indispensable tener una propuesta social, pero esta propuesta social era de esos 4 derechos exigibles nada más. Pero no se discutió nada. Fíjense ustedes qué campaña política fue esa. Aquí en el libro cero verán, incluso se dio un paso, yo llamaría loco, muy comprensible viniendo de quien vino, Josefina Vázquez Bota, la candidata del Partido Acción Nacional, con todo respeto para ella, pero ¿qué podía entender Josefina Vázquez Mota del sistema de salud y de pensiones? Pero sin embargo ella retomó parte de la propuesta a través de un asesor que ella tuvo como subsecretario en educación, que se llama Sekeli, ¿verdad? Un supuesto experto en educación. Ese publicó su articulito, lo vamos a revisar también, pero le agregó lo siguiente: además de los 4 derechos universales, esta propuesta de universalidad es muy importante para la economía del país. ¿Por qué? Dijo ella, porque vamos a eliminar las cuotas obrero-patronales del IMSS. Hágame el favor. Eso quiere decir más o menos quitarle al IMSS 170,000 millones de pesos. ¿De dónde lo sacas? Fíjate, Jorge, la falta de... ¿De dónde sacas 170? El IVA, pues, suponte que lo hubieras elevado, había ya mucha gente que iba a querer, los gobernadores querían, los presidentes municipales, iba a generar realmente una envidia espantosa el incremento del IVA, ¿no? Josefina Vázquez Mota representa muy bien eso, o sea, fue tan grave lo que dijo, que saliendo, lo dijo en un debate presidencial, lo vamos a ver más adelante, pero está en este libro cero, que inmediatamente el Sindicato de Trabajadores del IMSS sacó un pronunciamiento y dijo, estamos en contra. Inmediatamente el equipo de asesores le dijo a Josefina Vázquez Mota, no repitas eso, es peligrosísimo. Por eso dijeron. O sea, ¿a qué nivel de pobreza estaba realmente el debate nacional? Que un candidato te puede decir eso. O sea, es no tener ni idea. Porque yo estoy seguro que Josefina Vázquez Mota en su vida había oído con cuidado, le ha de haber costado hasta trabajo decir cuota obrero patronal. O sea, implica algún grado de elaboración técnico. Y Peña Nieto, como les decía, cuando presentó el segurito universal, se equivocó cada vez, confundía un seguro con otro, como vamos a documentar. Bueno, sí, dime. Pero ahí eso no fue una propuesta de los que es muerta, ¿no? El sector empresarial simpatizó con esa propuesta. Lo vamos a ver, es parte de lo que vas a poner en tu cuadro. Pero vamos a ver que decía algo la Coparmex y algo el Consejo Coordinador Empresarial, algo el Consejo Mexicano de Hombres de Negocio, algo la Asociación Mexicana de la Industria del Seguro. Tiene muchas variaciones. Sí, en la agenda de los patrones estaba quitar la cuota obrera patronal, porque ellos sí pensaban, perfecto, si nosotros no ponemos los impuestos, pues que los pongan a los que les vamos a quitar la tasa cero, ¿no? Eso fue lo que se cayó el 8 de septiembre. Por eso decía yo, lo vamos a ir recorriendo. Sí, detrás de lo que decía Josefina Vázquez Mota, probablemente, doctor Javier, está ese grupo patronal. Yo personalmente creo que no, ¿eh? Yo creo que estaba improvisación, ¿no? Que de repente diga algo que suene muy atractivo para los patrones, sí, pero eso es una barbaridad, ¿no? Es como si yo dijera aquí en Ecosur, bueno, pues está muy bonita la instalación, pero para que esté mejor a la Thatcher, ¿no? Bueno, ¿y cuándo privatizamos esto? Una pregunta así, ¿no? En una conferencia. Hay una propuesta. Por eso lo estoy diciendo. Aprovechando que aquí también hay tiempos electorales. Miren, en 1984 vino a México, cuando era rector Octavio Rivero de la UNAM, el ministro de Cultura, el ministro de Educación inglés de Thatcher. Entonces lo llevaron ahí a la torre de la rectoría, ¿no? Le dieron una gran cena. Y estaban ahí muy a gusto, platicando, ¿no? Y de repente, con este salero de los ingleses, ¿no? Ya sabes, flemáticos, tú sabes, Jorge, se volteó y le dijo al rector, qué bonito edificio y qué bonito campus, ¿y cuándo lo privatizan? Así se la soltó. Entonces, este fingió, I don't understand very well. Se escudó ahí en que... Pero ese es un poco, ese es el calibre de lo que dijo Josefina Vázquez, ¿no? Es una barbaridad. Bueno, en este libro cero lo que tenemos es cómo armaron el consenso. No se lo pierdan, es un libro muy divertido. Y está palabra por palabra. Quien ya lo leyó es Héctor Javier. Y les puede decir que se divirtió mucho. Fue buena parte de lo que pudimos platicar para que él elaborara el prólogo del libro tercero de la saga esta, que está ahorita en proceso de edición para aparecer en enero, que es donde nos apoyaste, Jorge, muy, muy solidariamente. Bueno, ese es el problema. Un seguro universal para justificar el incremento del IVA. Pero entonces vamos a plantear tres preguntas que espero que a ustedes les resulten interesantes antes de entrar a revisar los pronunciamientos que son el objeto principal de nuestro seminario. Vean ustedes, si vemos lo que pasa en Reino Unido y lo que pasa en México, lo que pasa en Canadá, aquí tenemos a Rosario, que nació en España, aunque ya es mexicana. Jorge estuvo haciendo posgrados en Reino Unido, ¿verdad? Y pues Héctor Ochoa también estuvo en Reino Unido. En Canadá creo que no hay nadie por aquí que haya conocido un poco la situación canadiense, ¿verdad? Bueno, en todos estos tres países hay lo que sigue. Hay, sí, seguros universales. Por ejemplo, el National Health Service, el Servicio Nacional de Salud Británico. El National Health Service canadiense. ¿Qué hace el gobierno? Capta los impuestos y financia un servicio universal. Pero atención, el servicio, Jorge, es universal sin limitaciones. Empezó a haber limitaciones ahora, ¿dónde? En España, con Rajoy. Empezaron a limitar muchas cosas, pero el seguro era universal. Bueno, eso se llama financiar la salud y la seguridad social con impuestos generales. La idea no es nada mala. La pregunta es, ¿se podría hacer eso en México? O sea, ¿podríamos financiar con impuestos generales esos servicios? Entonces, focalicemos, Nico, el caso. El Seguro Popular está financiado con recursos fiscales. Y es mucho. Es la bolsa más grande, son aproximadamente 60 mil millones de pesos para el Seguro Popular en este año 2013. Entonces, aquí tenemos que pensar esto y los invito a que ustedes no renuncien a pesar del recorrido que vamos a hacer, pues a lo mejor no estaría mal que México financiara prestaciones universales con una base fiscal de este tipo, impuestos generales. El problema es qué catálogo de prestaciones. Atención con eso. Nunca se consideró la universalidad propuesta por Levy y sus divulgadores, porque vean ustedes, lo que hay en este libro prueba, no hubo otra propuesta. Esta duró todavía hasta después de las elecciones, no hubo ninguna otra. Hay estudios por ahí de otras personas, pero que no tuvieron el alcance de la propuesta de Levy. O sea, aquí nunca se consideró financiar prestaciones universales al nivel que tenemos ahorita, como las tiene, por ejemplo, el National Health Service, tanto en Reino Unido como en Canadá, como las tiene España. No menciono Holanda porque, como les digo, ahorita está, es un país que está viviendo una convulsión muy compleja, pero casi sería un modelo perfecto, un país con un catálogo de prestaciones integrales envidiable. Pero claro, ¿cuántos millones de holandeses son? Son 10. O sea, en todos estos casos, Suecia, Noruega, Holanda, Austria, estamos hablando de poblaciones casi al nivel de Tlaxcala, ¿no? O sea, un sistema nacional de salud en Tlaxcala sí sería viable, ¿no? O sea, debido a la dimensión de la población. O sea, este es el primer problema. Después de la tesis principal que teníamos, un sistema universal para subir impuestos. Segundo, un sistema universal que desde el principio no consideró prestaciones integrales. Eso es lo que es fundamental. ¿Por qué digo esto? Vamos a tomar el caso, por ejemplo, de Rosario. España está pasando también por un momento muy difícil, pero tiene una red de protección social. Se podría decir, bueno, Rosario entra y sale del mercado de trabajo, se vino a México, tuvo hijos en México, no cotizó, pero regresa a España, hay una red de seguridad social que la va a recibir, como en Holanda. Una mujer puede entrar y salir del mercado de trabajo, puede tener contratos temporales, los que examinábamos cuando la reforma laboral mexicana. Eso es lo importante, puedes entrar y salir del mercado de trabajo, Rosario, pero la red, cuando la necesitas, está puesta, porque es universal. Es decir, si son prestaciones de maternidad, te las va a dar todas. Ahora, si son padecimientos no transmitibles, crónico-degenerativos, te los va a dar todos. Pero tienes que estar apoyado por alguien que viva. Claro, yo estoy tomando tu caso como una ciudadana de la Unión Europea que tendrías derecho a un catálogo de prestaciones integrales. Porque ahí sí viene el problema. Podemos desvincular la salud y la seguridad social del mundo laboral si ofreces una red de protección, Jorge, pero integral, Héctor. Te caes a la red porque entraste y saliste del mercado de trabajo, pero la red te responde, la red te soporta. No te va a dar prestaciones acotadas, sino si te da un cáncer, te lo va a atender. Si se trata de un padecimiento por maternidad que no es enfermedad, te lo va a dar. Pero igual, si incurres en una situación de desempleo, te dará una protección seria para que te recapacites y trates de entrar al mercado de trabajo. Esa es la pequeña, por eso trataba yo de comparárselos. En México en ningún momento se dijo esto. O sea, al contrario, la campaña de Sergio Sarmiento y de todos estos, como ahora con la CENTE, es: los sindicatos son malos, son unos vagos, no sirven. Por eso dice el otro país, ¿no? El otro país que ellos quieren, Héctor Javier, ¿no? Entonces, más bien la idea es esta: ningún mexicano tiene derecho a una prestación integral. A lo que deberían tener derecho los mexicanos ahora víctimas de la reforma laboral es a ese seguro mínimo. Lo demás ya se quedó en el pasado. Pues eso es absurdo. Porque lo que hay como esquemas integrales en Reino Unido, en España, en Canadá, es justamente eso. Tú te caes a la red de protección y entonces sí puede ser que tengas muchos empleos, que tu rotación sea infinita, pero tienes la red segura. Es lo que no hay aquí. Segundo gran problema, por eso yo decía el primero, sí se puede pasar a financiar la red de salud y seguridad social con impuestos generales, siempre y cuando cumplas prestaciones universales. Dos, sí puedes salir y entrar del mercado de trabajo porque tienes una red de protección social sólida, no la tenemos. Entonces, si tú invocas al estilo de Levy, Peña, Mario Fabio y ellos, un seguro universal, y lo primero que dices es: vamos a desprestigiar a los trabajadores del IMSS porque son se están jubilando muy caros, o sencillamente no los consideras, se vuelve inviable la propuesta. Y eso es lo que estaban haciendo. La campaña estaba montada en eso. Ahora, tercero, desde Cedillo nosotros ya conocíamos esta canción con la reforma del IMSS. Con Cedillo empezamos a ver el primer golpe bárbaro. Le dieron los fondos de pensiones a las Afores. Todos los recursos que tenía el IMSS están en las Afores. Ese es Levy también. Levy es el subsecretario de Cedillo, ¿no? Después, con la reforma a la ley del ISSSTE, aquí están todos los materiales del curso pasado. Tenemos pensionista y con el Seguro Popular tenemos ya los primeros paquetes básicos cauces. Catálogo Universal de Servicios Esenciales, 284 intervenciones, o la 29 del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. O sea, ya teníamos antecedentes de que lo que venía realmente era quitar, no otorgar. ¿Y cuántos años de antecedentes son? No son pocos, son, fíjense ustedes, son 13 años, 3 años de Cedillo que modificó la ley del IMSS, y luego 10 de los panistas más 2, son 15 años. Ahí entra la propuesta del Seguro Universal, cuando realmente ellos lo que estaban haciendo era desmantelando, francamente, la red, ¿no? IMSS-ISSSTE. Pero no solo. Previendo este paquetito super mínimo del Seguro Universal, la OIT dio un paso que yo critico muchísimo. Apareció una funcionaria de origen, creo que es chilena, se llama Elizabeth Tinoco, que empezó a hablar de que la OIT tenía que modernizar su discurso y que había que generar pisos básicos de protección social. ¿Qué es eso de pisos básicos de protección social? Bueno, en abril del año pasado me invitó al Senado de la República a una conferencia, y ahí coincidí con el representante de la OIT, y pues nos agarramos a sombrerazos, porque yo le dije, oiga, don Tomás, lo que es un alemán, ustedes no hablan de pisos básicos, hablan de sótanos básicos, que no es lo mismo, ¿no? El sótano básico son justamente estos 3 o 4 derechos exigibles, y ustedes los venden como protección social, fíjense ustedes, contra un esquema integral de seguridad social. Es seguridad social contra protección social. Bueno, sí se puso caliente la cosa, está filmada esa sesión, luego la pasan en las noches, yo nunca la he visto, pero algunas amigas desveladas ya me dijeron, ya te vimos la otra noche ahí, a sombrerazos con el de la OIT. Fue muy interesante porque este hombre se quedó desarmado, no pudo responder ninguno de los pétalos que yo le tiré. Y yo lo que le tiré, le dije, eso es un sótano de protección social, porque ustedes están diciendo, bueno, el mundo está globalizado, tenemos, Nico, esta situación ahora de reforma laboral como la hemos padecido ya. Entonces, ustedes lo que están sacrificando son las prestaciones integrales. No están realmente proponiendo que se amplíen el catálogo de prestaciones, sino lo que están es acotando a seguros mínimos, pisos básicos de protección social. Bueno, pues no fue casual. En el mes de marzo, abril, mayo de este año, el secretario Navarrete Prida tomó su avioncito a Ginebra, fue a la reunión de la OIT y firmó el primer convenio donde un país latinoamericano acepta los pisos básicos de protección social. Esos son los que vamos a examinar el viernes. Le dan cuerpo a la pensión universal de Peña Nieto, que está en la reforma hacendaria, y al seguro para desempleo. Son pisos básicos de protección social. En los documentos de Hacienda se invoca como apoyo internacional el convenio que firmó Navarrete Prida en mayo en Ginebra. Paradojas de la vida. ¿Quién apoya esta propuesta? Francisco Hernández Juárez, del Sindicato de Telefonistas. La UNT apoya la política de los pisos básicos. Y muchas de las gentes de la Ciudad de México, muy avanzadas, que están en organizaciones no gubernamentales, fundaciones, lamentablemente gente que yo trato, que veo, con la cual tengo una relación muy intensa, se comieron eso y defienden los pisos básicos de protección social. Por ejemplo, algo que es inquietante, las mujeres que están en el debate del género compraron la política de los pisos básicos, cuando es justamente, me parece a mí, lo contrario de lo que una mujer, por la condición de entrada y salida del mercado de trabajo que estaba ilustrando, debería pues aceptar. Ese es el cuadro de los tres problemas en que estamos. Entonces vamos a sacar un primer saldo temático aquí, para que, si quieren ustedes, se observen algunas preguntas y no, sino para entrar entonces directamente a revisar el primer día de nuestro seminario y nuestro tema. En la propuesta de universalidad del equipo de Peña Nieto jamás se contempló dar más de lo que tenemos. Realmente lo que se contempla es quitar. Ahora, en el cuadro nacional que vive México, con una población en tercera edad en incremento y con los padecimientos no transmisibles y los crónicos degenerativos apoderándose del perfil de daños a la salud, es absurdo proponer un esquema de universalidad que no te protege lo que nos va a matar y enfermar en los próximos años. Ellos jamás lo consideraron. ¿Qué naturaleza de élite es esta? ¿Qué naturaleza de equipo para armar la propuesta estratégica de gobierno había detrás que ignoró el conjunto de evidencias de lo que hoy debería atender todo gobierno? Para poner el contraste con Obama, en Your Obamacare, es como si Obama hubiera dicho: no, pues los 40 millones de desprotegidos que tenemos, pues por el momento no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de pues, el tema principal de la affordable, ¿no?, de la cultura que te va a dar un beneficio ahora. Eso fue lo que hicieron aquí en México y eso es lo que hay que resaltar. Ahora, lo raro, y eso nos vamos a ir entreteniendo en el recorrido, fue por qué diferentes gentes en diferentes momentos apoyaron esta propuesta. Pero ese es el centro de la argumentación. Jamás hubo una propuesta de integralidad. La pregunta que podríamos hacer entonces nosotros es: ¿ya se perdió la integralidad? ¿Cualquier gobierno que venga va a optar por estos paquetes básicos? Este va a ser el tema que vamos a revisar durante 4 días. En el libro 1, que es lo que vamos a ver a continuación después de un pequeño corte para conversar, que es este, lo que vamos a revisar, porque les digo, en el libro 0 tienen ustedes la propuesta completita de Levy, aquí está entera, cómo manufacturaron el consenso, cómo operaron los intereses, no lo pierdan de vista porque este no lo vamos a revisar. Pero en este sí, vamos a empezar justamente del momento en el cual hay una serie de pronunciamientos sobre el seguro universal. Y los vamos a tratar de identificar como pidiéndole a Gerardo que lea pedazos y a Héctor Javier que nos diga, bueno, pues yo creo que aquí está hablando este interés u otro. Vamos a ver quién está detrás. Puede haber ingenuos. Por ejemplo, pues se podría decir que en cierto sentido algunos de los de la izquierda fueron ingenuos, ¿no? Como por ejemplo el rector Narro, porque apoyó eso. No, ellos van a decir que no apoyaron exactamente esta universalidad, pero vamos a ver lo que dice y ustedes van a ver cómo les va a sonar. Estos libritos tienen dos partes. En la primera parte hay un conjunto de textos escritos por mí que explican lo que pasó. Léanlos, pero esos no son el objeto del seminario. Objeto del seminario son solo los pronunciamientos o anexos sobre la seguridad social universal. Y con esto vamos a empezar, después de un pequeño corte, considerando si quieren ustedes hacer alguna pregunta que pudiéramos responder, sí. Buen día. Hablaba usted del desmantelamiento del seguro del IMSS y el ISSSTE. Tenemos un problema grave que hay ahorita y lo estamos viviendo dentro de la Secretaría de Salud. Es que no se están radicando los recursos del SAT. Yo veo que estaban las cuentas en Banamex, Bancomer y fueron radicadas a Bansef. Actualmente, retomando un poquito de esto de la situación, es una situación tan grave como lo que decía de las cuotas obrero patronales. La Secretaría de Salud o el Instituto no está haciendo esa erradicación de los recursos y esto está generando un problema grave a los trabajadores. Entonces no sé ahí qué es la opción, cómo nosotros poder exigir que realmente se cubran esas cuotas que estamos aportando como trabajadores. Sí, es un problema muy complicado porque tiene que ver con el fracaso de la ley del ISSSTE. Aquí están los materiales del seminario pasado por si te quieres echar una nadadita, y hay mucho material útil. Porque el seminario del año pasado revisamos todas estas reformas, la del IMSS, la del ISSSTE, la del ISFAM, la del Seguro Popular. E incluso vimos el caso del Distrito Federal, nos dimos un lujo aquí en Chiapas, ¿no? Mira, el problema es este, la reforma del ISSSTE fue un fracaso porque el proceso de amparos que impulsamos impidió que la mayor parte de los trabajadores se fueran al sistema de cuentas individuales y se quedaron dentro de lo que llamamos el décimo transitorio. Eso quiere decir que el Estado está obligado a pagarnos, hasta que nos muramos, una pensión tope de 10 salarios mínimos. Eso desfondó la ley. A los trabajadores, pues que estábamos en el IMSS en 2007, en el ISSSTE en 2007, a los de nuevo ingreso ya no pudimos defenderla. Ellos fueron a dar a pensionista. Esto desfondó la ley porque ellos tenían la expectativa de que toda la cotización se fuera al sistema FORE. Y como no se fue, pues evidentemente la ley quedó financieramente trunca. ¿Qué hicieron los tecnócratas a partir de ese momento? Evitar que se basifique más gente de acuerdo a las prestaciones de la ley del ISSSTE reformado. Y ahí es donde entra esto que tú estás diciendo. Está en el aire. Yo creo que lo que va a pasar es que frente a este escenario, lo que seguramente harán es pues intentar dar alguna compensación en algún momento, pero mientras no reciban la presión del caso, esto lo van a seguir manteniendo así como lo estás tú describiendo ahorita. Pero ese es el fondo del problema. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Denunciar. ¿Verdad? Ese es el fondo del problema. ¿Alguna otra pregunta, comentario antes del corte? Sí. Como está hablando de que de los problemas de protección social en México, me pregunto qué opina de que Julio Frank y Harvard Escuela de Salud Pública está declarando que en 2012 México ha logrado cobertura universal de seguro de salud. Sí, el problema que tenemos con Julio Frenk, que afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para ustedes, se fue a Harvard, es que Julio Frenk se equivocó de profesión. Él debería haber sido realmente publicista. Ese es en el fondo. Él inventó todo el diseño fallido del Seguro Popular. Aquí hay muchos materiales para que veas en qué está mal diseñado el Seguro Popular. Lo revisamos en el seminario el año pasado. Pero básicamente es un gran defensor de esta mentira de la cobertura universal. Te lo voy a poner así para que veas qué grave es. Ellos lo que dicen es esto. Con el Seguro Popular, el 80, 90, 100% de la población mexicana tiene satisfechas sus necesidades de salud. Eso es falso. Porque el catálogo que atiende el Seguro Popular es limitado, es restringido. Eso es típicamente una afirmación de política social neoliberal. O sea, yo te digo que tienes satisfecha tu salud porque tienes un catálogo de 284 intervenciones. Eso es un absurdo, justamente por eso yo invocaba la integralidad. Eso, en eso es experto Julio Frenk, eso lo hace siempre muy bien. Lo comunica, además, como te consta a ti, habla muy buen inglés, lo puede decir en inglés, en español, quién sabe en su cabeza qué pase realmente, ¿no? Pero lo que vende es pura publicidad. No en vano fue el secretario de Salud de Fox. Este grupo quedó presente, lo vamos a revisar, y ahora está haciendo una propuesta que se llama Fondo Único de Salud para ampliar el paquete del Seguro Popular a todas las instituciones, IMSS, ISSSTE, como un catálogo básico, digamos. Y si tú quisieras más protección, tendrías que recurrir privadamente a un asegurador. Es decir, tendrías que desembolsar. Esa es la explicación. Es un marketer, ¿no? Sí. Ahora, tienen una cobertura, sobre todo en medios. Ellos, por ejemplo, todos los journals, que te lo cuente aquí mi amigo Doctor Ochoa, ha hecho uno de los pocos estudios críticos publicado en inglés, ¿no? Pero de los contados. Controlan todo este mercado de journals, donde se aplaude esta cobertura universal, pero en el fondo lo que estamos examinando aquí es que venía desde 1997 con Zedillo, sigue con esta ofensiva contra el IMSS, contra el ISSSTE y en el Seguro Popular de la Secretaría de Salud, y ahora estamos instalados en la universalidad. Sí, Héctor Javier. ¿Puedo comentar en el caso de Holanda? Holanda. Obviamente, independientemente del proceso en el que esté, la calidad de la atención deja mucho que desear, ¿no? Obviamente ahí parece ser que son instituciones muy deshumanizadas, no hay seguimiento de pacientes ni mucho menos. O sea, yo tengo entendido muy jodido. Y a mí se ha hecho un comentario que mencionaste, lo aunque, que justamente hoy pues ya empieza una serie de restricciones de gobierno. Claro. Por el sí, Para la primera parte yo diría, pero por supuesto, en el caso de, del National Health Service británico, en el caso del canadiense, en el caso del suizo, no lo mencioné, pero es el caso de Holanda, son individuos, tienes toda la razón. Ahí estamos ante un fenómeno que nosotros casi no conocemos. Rosario te lo puede documentar también. O sea, en la cultura nuestra no existe el concepto de individuo que sí existe en la Unión Europea. Y además existe muy definidamente en esto que tú ahorita acabas de poner como una cultura deshumanizada, ¿no? Digamos que eso para nosotros es un universo nuevo. Yo creo que eso sí, a ninguno de los que estamos aquí nos va a tocar vivirlo, pero el peso del individuo es un tema. Por ejemplo, frente a la muerte, por ejemplo, frente a los servicios geriátricos terminales, por ejemplo, frente a todo lo que es el gasto, podríamos decir, de los padecimientos crónicos. Y eso genera eso que tú mencionas, ¿no? Ahora, ¿son malos servicios? No. Lo que pasa es que están bajo un código de cultura individual que te digo, para ti, para mí, es inaccesible. A nosotros no nos bloquea el concepto familia. Ahí no existe el concepto. Existe el individuo. El individuo está solo. Pero la red de protección social funciona y lo soporta. Si es un coldo de deshumanización, sí es. Pero yo lo pongo en el aire. Pagas con deshumanización un servicio integral. Ya lo tienes. Nosotros, lo que vamos a recorrer los 4 días es prestaciones universales de este tamaño para caer sobre la red familiar empobrecida. Ese es lo que está ahí, ¿no? Es el concepto de individuo. Mira, hay unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, el famosísimo escritor Timothy Gaston Ash, lo ubican ustedes, ¿no? Es un opinador muy importante del Reino Unido. Cayó enfermo y fue a dar el National Health Service. Y escribió un artículo que era notabilísimo, porque decía, bueno, aquí lo que más me impresiona es que nadie que sea británico está atendiendo este servicio. Todos vienen de otras partes del mundo. ¡Todos! Entonces era un ejercicio de idiomas, ¿no? Permanente para él, ¿no? Pero lo que probó es que lo que estaba garantizando la parte humana es que esa era gente de otras partes. Entonces es un tema, tocaste ahí un asunto muy importante respecto a la Obamacare. Bueno, yo creo que también la tratamos en un seminario. Yo creo que con los acontecimientos del día de hoy, el boicot de los republicanos y el Tea Party, de todos modos no la tumban. Yo creo que va a ser muy difícil que eso sea derrumbado. Y además va a ser un gran negocio, doctor Javier, lo que va a haber detrás en la detonación del sector asegurador norteamericano con la Obamacare y la generación de empleo es grandísima. Entonces estamos ante un amago más de un grupo ultraradical que es este Tea Party, ¿no? Más bien, para mí la pregunta ha sido esta: ¿cómo en Estados Unidos votó un grupo tan ultra? Porque vean ustedes que estas cosas siempre son interesantes, ¿no? Por supuesto, ustedes tienen el Ku Klux Klan. Bueno, pues es un extremo, ¿y desde cuándo? Pero piensa, esto de Sarah Palin, ¿no? ¿Se acuerdan? El surgimiento del Tea Party, es un fenómeno. ¿Cómo generas una corriente tan ultra? Que, por ejemplo, a la mujer de Obama, a Michelle Obama, la llaman Chita. ¿Se acuerdan ustedes de ese changuito de la televisión? De Tarzán, ¿no? Le llaman Chita a la mujer del presidente, que es realmente un insulto. Pues para mí la pregunta ahí es, ¿qué caldo de cultivo generó un Tea Party? ¿Y qué habría que cuidar para que no se te generara una oposición de esa naturaleza? Pero yo creo que, evidentemente, en el Senado y con el veto del presidente, eso va a ser derrumbado, pero por lo pronto ya lograron paralizar eso. El asunto es cuándo tardan en adelante. ¿Cómo todo esto que nos has platicado, nos has compartido, se articula con esta política de la OMS de cobertura universal? Que, y también el último informe. Mira, en el caso. Sí. Post 15, ¿no? En el caso de la OMS, también es muy parecido al fenómeno de la OIT, aunque es más escandaloso lo de los pisos básicos de la OIT, ¿no? Pero en el caso de la OMS, digamos que hay, Gabriel, esta pequeña justificación. Si te volteas hacia el mundo africano, sobre todo subsahariano, ¿no? Está lógico que tengas una política de cobertura universal, porque no hay otra cosa. El problema es cuando quieres hacer una traducción al estilo mexicano, como está en el informito esto, ¿no? salir con lo de frente nuevamente, que tiene satisfechas sus necesidades de salud y que se pasó de 1.8 dólares por persona a 4. Yo creo que ahí el discurso de la OMS para nosotros, como el de la OPS, se vuelve muy bueno. Y hay que criticárselos abiertamente, ¿no? Yo lo que veo es que sí ha perdido mucho protagonismo como entidad que emite, ¿no? Tenemos el último hito este sobre los determinantes sociales de la salud, que yo creo que es muy importante, ¿no? Pero en el caso de lo de la cobertura universal, la OMS está diciendo la misma tontería que la OMS. Y hay que decírselos. Hay que decírselos, como lo estamos diciendo aquí, ustedes están hablando de coberturas limitadas. Podemos entender que lo recomiendes para Kenia, ¿no? Pero no te atrevas a recomendarlo en un país donde tienes un paquete integral como el del IMSS, que ampara todo, que no has querido seguir promoviendo, pero ahí lo tienes, o que no has querido generar empleo, ¿no? Que llevas desde el año 97 golpeando al IMSS, ahora golpeaste al ISSSTE, le has metido todo el dinero del Seguro Popular, lo vendes como cobertura universal al estilo de Frank, pero en verdad lo que estás dejando, el gobierno está aplicando una atención integral, que es lo que vamos a ir recorriendo a los IMSS. Entonces yo lo que hay que hacer es criticarlos a la OMS directamente con esto, es decir, no lo puedes generalizar a todos los países. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, tengo una pregunta. Por ejemplo, en todos estos acontecimientos de que se habla respecto del seguro social, ¿se puede hablar de una posible desaparición del IMSS? Y además, ¿hay tratados firmados o convenios respecto a la OMS o en la ONU en hacer valer esa universalidad del servicio? Una desaparición no, pero sí estamos, lo vamos a ver al final el viernes, sí estamos ante una situación donde muy probablemente en enero del año que entra, como acaba de comunicar la Secretaría de Hacienda, van a proponer una reforma financiera de los fondos IMSS-ISSSTE y SSA, y el IMSS-ISSSTE que le había tocado en el sentido tradicional que nosotros lo conocimos de muerte. Desaparición no, pero sí una reconformación estructural. Lo van a hacer, yo la verdad no sé, las mismas incógnitas que tengo se las voy a compartir el viernes cuando veamos cómo avanzó lo del seguro universal, ¿no? Pero por lo pronto sí hay una situación de amenaza fuerte, pero desaparición no, ninguna de las instituciones como tal. Para eso se necesitaría muchísimo tiempo más de reformas que les llaman ellos gerenciales, ¿no? Que esto no tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, si les parece, vamos a hacer un alto de unos minutos y regresamos para entrar en materia. Porque eso fue solo la introducción.